Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Y comenzamos nosotros y los medios. Agradecemos a la presidenta que nos ha beneficiado con una mínima cadena a la hora de charlar. Y vamos a comenzar, como es costumbre, y nos dejó programa, el número 213. Nos dejó un público palpitante. Palpitante y deseoso de escuchar verdades, como suele ocurrir, sí. Así que vamos a tratar decepcionarlos lo menos posible. O le aconsejamos que cambie el programa. ¿Usted quién es? Yo vengo siendo... ¿Nunca le hablé de mí? No. Mi nombre es Gustavo Gordillo, acá estamos con Gustavo Bulla, esto es Nosotros y los Medios. Del otro lado está Martín Gómez en la operación técnica. Allá en Temperley anda Ivana Casas. En... La Plata está don Juan Antonio. Este es el team completo por ahora de este Nosotros y los Medios, como decíamos, el número 213. Sí, vamos a recuperar los 15 minutos perdidos. Día. O ganado, como la década. Sí. Pero 213, la Yeta. La Yeta, la Cebra y Claudia. Así que si usted sueña con algo de mala suerte, o acaso con una cebra, o con una niña llamada Claudia, o con una cebra llamada Claudia que bufa. O una rayada llamada Claudia. O una rayada llamada Claudia. Que no debe faltar. Todo esto le juega al 13. Nosotros estamos en el 213, porque nosotros somos mucho más vio que la mufa. Somos 200 veces más que la mufa. Sí. Y dígame, hoy, un día como hoy, ¿hoy qué es? Y un día como hoy. Hoy es 22 de agosto. 22 de agosto es un día caro a la memoria histórica de nuestra patria. En realidad no caro, sino más bien, no vamos, digamos, infausto por un lado, por otro lado decepcionante, porque estamos hablando de varias cosas que pasaron el 22 de agosto. Ahora estamos escuchando a quien nacía un 22 de agosto de 1937. Raúl Lavie, así es como se lo conoce. En realidad se llama Raúl Alberto Peralta, el tipo había nacido en Santa Fe. Se dedicó a cantar tango particularmente. Anduvo ahí grabando algunas cositas. Se metió en el Club del Clan, que fue donde tuvo su éxito mayor allá por los 60. Se casó con Pinky, la animadora estrella de la televisión en aquella época, también beneficiándolo en popularidad. Y sigue cantando, un tipo que canta muy bien, pero que no canta cosas muy lindas, que digamos. Canta algunos clásicos como este, como Dos Extraños. Que está muy bien, pero en general no hace cosas demasiado modernas y entonces, bueno, no siempre la calidad es la misma. Pero de 1937 nos vamos a 1951, esto es 14 años después. Cuando el Cabildo Abierto del Justicialismo, esto era una reunión organizada o convocada por la CGT para elegir la fórmula presidencial, ahí en el palco de la patria, estaban Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón, el pueblo, la CGT, todos los así convocados estaban esperando la designación de la vicepresidenta, la candidata a vicepresidente para las elecciones próximas, allí en 1951, y todos estaban estaban apostando y pretendiendo y cinchando porque la vicepresidente fuera una mujer y esto fuera precisamente María Eva Duarte de Perón. Este es el discurso que Eva les dirige en aquella oportunidad, donde termina diciendo cosas tales como: no me hagan hacer, por el cariño que les tengo, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Después de una encendida catarata de descripciones sobre el gobierno del general Perón, estábamos recordando entonces lo que se conoce como el cabildo abierto, porque el renunciamiento vendría una semana después, pero el 22 de agosto se fusiona con esta idea del renunciamiento. Claro, porque en realidad la multitud le pide que sea la vicepresidenta y ella dice que lo va a pensar. Que lo va a pensar. Es más, cada vez que ella lo nomina a Perón como el próximo presidente, dice, antes de que sean las elecciones, y la voz del pueblo, por lo menos la que Fabio Leonardo pudo rescatar, la voz del pueblo decía: con Evita. Con Evita, digamos. No sabemos si es una licencia poética del enorme Fabio o si efectivamente era lo que la gente gritaba en la plaza. Ahí está lo que decíamos cuando lo proclama presidente de todos los argentinos, María. Ahí está el... contra la salud de mi patria, se quede sin argumento cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, creciendo que todo lo que hago, lo hago por interés en vestir. No era muy apasionada, ¿no? No. No. Moderada. Moderada, no se entendía bien lo que quería decir, ¿no? Siempre con eufemismo. Evita, la abanderada de los humildes, ante esta situación donde se la quería como vicepresidenta y, bueno, su salud no estaba bien, más allá de otras roscas políticas alrededor. Otras presiones. Soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Qué letra, qué letra. Y el corazón. José María Contursi, Catunga. Catunga. Que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedí. Volvemos a escuchar como dos extraños, esta vez en la voz de otro tipo que cumple años un día como mi hoy. Salvación. Y ahora que estoy frente a ti. Frente a ti. Parecemos, ya ves. Parecemos, ya ahora ves. Viene una de las frases más grandes del tango. Lección que por fin aprendí. Ahora cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber. ¿Cómo alguien va a escribir eso? Este tipo escribió Brisel también. Sí, claro. Tenemos algún que otro artista de renombre. Estábamos hablando de Andrés Calamaro, quien nacía un día como hoy de 1961, que anduvo. Ahora ya pasamos a la próxima efeméride directamente. Creo que usted no ha entendido perfectamente. Es decir, nosotros nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas, somos pacifistas, pero cuando no, es decir, como decían los compañeros, en la medida en que no nos... En que no lo nos... que estamos escuchando es la voz de María Antonia Berger, una de las que intentó escapar de la cárcel Almirante Sar allá en Trelew. Esto estaba en el documental de Raimundo Gleiser, de allí está el audio. La voz que estamos escuchando ahora, si recién era una mujer, este es Mariano Pujadas. Pero yo, impresionante, la compañera que ahí hablaba parece una piba de hoy. En general, estamos hablando del año 72. Exactamente. Los pibes de 20 años hablaban distinto, no hablaban. Y parecía una piba de hoy. Encima la nitidez del... A mí me llamó mucho la atención. Mientras el régimen no haya terminado con las torturas. Los... Esta es la situación que en 1972, un 22 de agosto, este es Mariano Pujadas. Claro, Pujadas habla más como un militante. Él es un militante más, más, más, más rígido en todo caso en su discurso. Esto que estamos escuchando se llama Ni Olvido Ni Perdón, es de 1972, la masacre de Trelew, de Raimundo Gleiser. R.P. Carlos Alberto del Rey, R.P. Alfredo Elías Cohn, R.P. Ana María Villarreal de Santucho, R.P. Miguel Ángel Polti, R.P. Clarisa Rosa de Aplace, R.P. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Lesgar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, R.P. Rubén Pedro Bonet, R.P. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, R.P. Humberto Adrián Toski, R.P. Jorge Alejandro Ulla, R.P. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. Esta es la lista de los que fueron de nuevo presos. Esto fue un intento de fuga que pudieron escapar los cabecillas de las organizaciones guerrilleras que estaban en la cárcel Almirante Sara, allá en Trelew. Esto que lo escuchamos a María Antonia Berger y a Mariano Pujadas es el momento en que se entregan, porque no llegaron a tomar el avión que los sacaría de allí. Se entregan, pero antes hacen una conferencia de prensa y las palabras particulares. Después escuchábamos la lista completa de los que vuelven a la cárcel, de los cuales serían asesinados todos menos tres. Solo Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar. Ricardo René Aydar, María Antonia Berger y Alberto Miguel Camps serían los tres que sobrevivirían a la masacre que una semana después de lo que estaban hablando, exactamente un 22 de agosto de 1972, harían los marinos en la cárcel Almirante Sar para con la complicidad absoluta de los gobernantes del momento. Llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombillas. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Un tema poco conocido de Andrés Calamaro, donde menciona y relata también estos hechos que ocurrían en 1972, un 22 de agosto como hoy. Entre los la cadena de mandos involucrada, por supuesto, Jorge Quiroga, el juez que los mandó de nuevo en cana, Arturo Monroy, ministro del Interior, Roberto Guillermo Bravo, teniente de corbeta, y así hasta Agustín Lanusse, que era quien gobernaba en ese momento. Tenemos mucho para contar esto, pero poco tiempo para hacerlo, así que cumplido con haberlo mencionado, un día importante para la memoria histórica de los argentinos, un día importante para eso que se suele llamar movimiento popular, un día importante para eso que se suele llamar peronismo incluso, aunque por supuesto en aquella base al empezar, como bien decía, había muchos miembros del PRTR, Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Montoneros y de FARC, todos los muchachos que habían caído presos a partir de integrar organizaciones guerrilleras. Un recuerdo para todos ellos, un recuerdo para María Eva Duarte de Perón y directamente al programa, que curiosamente tiene todo que ver con esto. Sí, sería el revés de los compañeros que acabamos de recordar. Algo de eso, es algo de la, eso. La otra cara de la moneda. Porque en esta semana que algunas cosas ocurrieron, no demasiado fulgurantes, sí se produjo un desembarco literario, periodístico, filosófico, histórico, sí, de parte de uno de los tipos más preclaros a la hora de definir los rumbos de la patria. Sinónimo de sí, todo. Exactamente. Vamos entonces a desayunarnos de qué estaba pasando. Sí, sí. ¿Usted se refiere nada más y nada menos que al simio Fernando Iglesias? Este muchacho publicó un libro, uno más. Este sí es un país generoso. Ahora dígame que plantó un árbol y tuvo un hijo y... No, pero plantó un hijo y tuvo un árbol. Bueno, eso es más fácil. Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz por Mitre. Este libro hubiera sido impensado hace 15 años, posiblemente, ¿no? Estaba el peronismo en el poder, antes de la alianza, ¿no? Pero no valía la pena hablar sobre el peronismo. Muchos peronistas en la década del 80 habían llegado a una conclusión. Muchos peronistas en la década del 80 habían llegado a una conclusión. A ver. De 45 a 55 habíamos hecho estas cosas buenas y estas listas de cosas malas. Y en la década del 70 habíamos hecho estas cosas buenas y estas cosas malas. El problema con el kirchnerismo es que vino a reivindicar todas las cosas buenas y las malas. Y para muchos peronistas de la década del 80 fue una bomba atómica negativa, me refiero, ¿no? Una bomba atómica negativa. ¿Cómo? Una bomba atómica negativa. ¿En serio? Y ahora hay libros fuertemente antiperonistas como no había hace 20 años. ¿De qué está hablando? Fernando Iglesias acaba de publicar, que por eso lo trajimos, es el peronismo estúpido, cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina. El principal problema político de la Argentina, sin lugar a dudas, es el peronismo, y que es increíble que esta sociedad aún no se dé cuenta, ¿no? Vos sabés que es fuerte escucharte decirlo así sin eufemismo, porque en general, cuando se critica el peronismo, es como que si alguien está contra el peronismo no puede decir que está contra, porque no se puede, es estar contra el pueblo. Y es como raro como estereotipo, ¿no? Porque en verdad no tiene por qué ser así. La palabra es gorila, la palabra gorila es una invención metafórica extraordinaria. Gorila es el que critica el peronismo y gorila es el que quiere que los chicos pobres se mueran de hambre, y las dos cosas van juntas porque es lo mismo. Si vos criticas al peronismo, seguro que estás a favor de los bombardeos de la Plaza de Mayo, pero ¿dónde se ha visto esto? ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Pero dónde se ha visto esto? Los peronistas han sido extraordinariamente hábiles en amordazar a gran parte de la intelectualidad, del periodismo y de la clase política argentina, y eso sigue pasando. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Arrollador el peronismo. Profundo. El peronismo, digo, qué manera de amordazar gente, ¿no? Sí. Sí, ahí grita su mudez a vivas voz. Como siempre, hay dos posibilidades en lo último que decía este hombre preclaro llamado Fernando Iglesias. Yo no sé por qué hay gente que se empeña en ponerle nombre de persona a los monos. Pero ahí o mentía o pasa otra cosa. Pues digo, dijo en amordazar a la clase política, a los periodistas y los intelectuales. O miente o él se considera que no es nada de eso. Claro, él le dice, yo soy talabartero. Claro. Y la nata. Bonito, pero encima él en realidad se considera las tres cosas y él cree que está diciendo a mí me amordazan, y dice, flaco, pará, ¿cómo es? La nata todos los días dice estas cosas y se sigue sorprendiendo de que alguien lo diga. Y lo dice en Radio Mitre, supuestamente en la radio de mayor audiencia de la Argentina y demás, así que el amordazamiento. No, digamos que por lo menos en cuanto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esta capacidad histórica de amordazamiento del peronismo le viene fallando. Sí, yo no sé si será todo lo demás el peronismo, pero que no amordaza, no amordaza. Evidentemente, ¿no? Pero interesante también la reflexión del otro preclaro Fernández Díaz, ¿no? Como sí, que ahora hay un montón de libros antiperonistas, cosa que hace 15 años no pasaba. Y no. ¿No será que hay peronismo para que ¿No será que hay algún motivo para que aparezcan esos libros? Oiga. Y lo adjudica a que el kirchnerismo es muy, muy violentamente peronista. Tal vez la única manera de ser peronista sea ser violentamente peronista, digo, en el sentido de que cualquier pasión no suele ser moderada. No. Las pasiones se caracterizan por su falta de control, mayormente. Y el peronismo, mal que les pese a los Iglesias, Fernández Díaz y la nata, sigue siendo una pasión, más allá de que se corporiza en un partido político, ¿no? Claro. Así, así están. Pero digo, los muchachos ejercen el gorilismo como si nada hubiera pasado en la Argentina del 55. Ahí Fernando Iglesias decía, ¿a dónde se habrá visto? ¿Dónde se vio esto de que uno está en contra del pueblo y seguramente justifica los bombardeos? En Argentina se vio. En Argentina se vio. Se ve. Se ve y se escucha. Querido Iglesias, o aquellos que participan de las ideas, o que les parece que es razonable alguna de las cosas que dice, hay que recordar dos cosas. Una, que el término gorila y el concepto gorilismo no es un invento fantástico de unos cráneos dentro del peronismo, no, sino que fue el resultado de el accionar concreto del gorilismo, claro, que fue tomado ese concepto por el pueblo argentino. Y por otro lado, habría que recordarle que precisamente los que bombardearon, los que hambrearon a los niños y los que pretendieron todas las políticas que llevaron el país mayormente a lugares desastrosos, tenían exactamente el mismo discurso que ustedes. Claro. Pensaban lo mismo del peronismo. Sí. Tal vez ustedes no quieren bombardear ahora. Será una cuestión de matices. Sí, o de épocas. También. O de épocas. Tenemos más para este boletín, ¿eh? Sí, ¿qué siguieron los muchachos? Sigue todo el tiempo. ¿Y sobre qué hablaron? De lo mismo. Mi tesis es la siguiente: la oposición, que no es nada brillante, encarna bastante bien a toda la sociedad argentina. El peronismo encarna casi exclusivamente la parte peor. Encarna por un lado el cinismo y por el otro lado el fanatismo, una mezcla muy rara, porque los cínicos y los fanáticos en los países organizados no es como acá, no son dos tribus separadas, solamente se explica en un grado de perversión. Mi tesis es que la relación entre el peronismo y la sociedad argentina es la misma relación entre el marido golpeador y la sociedad mujer golpeada, una relación que explica un poco la pregunta de Nico: ¿por qué la gente lo sigue votando? Esto se pone muy feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. Hay como dos frases que se escuchan mucho. La primera: a este país solo lo puede gobernar el peronismo. Y la que se contrapone, que es: y por eso estamos como estamos. Siguiendo tu tesis, hay que desatar cosas para que venga un gobierno que no sea peronista. ¡Qué problema, ¿no? Mirá, las dictaduras se justificaban con una frase: la Argentina no está madura para la democracia. Eso y decir a la Argentina solo los militares la pueden gobernar es lo mismo, ¿no? La mayor votación de la historia argentina fue la elección de la fórmula Perón-Isabel Perón, que en un año nos dejó en manos de Isabel López Rey y la AAA. ¿De qué está hablando? Así que cuando los militares decían la Argentina no está preparada para la democracia, por lo menos metían el dedo en una llaga importante. ¡Ay, Dios mío! Hay una mitad de la Argentina que es por lo menos la mitad de la población nacional y el 80% del PBI, y el 80% del PBI, y el 80% del PBI, que es una Argentina viable. Que si vos la arrancás del mapa y la pones a funcionar en otro país, funciona perfectamente, y que son sistemáticamente los enemigos del peronismo kirchnerista. Es decir, los medios de comunicación, el sector agropecuario, las industrias avanzadas, las clases medias, los porteños, todo lo que en la Argentina funciona razonablemente bien y entró razonablemente en el siglo XXI con todos los defectos, es lo que ellos odian. Yo creo que le falta todavía, ojalá lo sea Macri, le falta todavía a la Argentina que puede encarnar el país, que puede ayudar al resto de la Argentina a salir de la pobreza, del clientelismo y de la marginalidad, le falta un liderazgo político. Ojalá lo sea Macri. Brillante, amigo Iglesias. ¿Qué capacidad realmente? ¿Qué sociólogo del carajo? No, sí, sobre todo del carajo. No, pero hay que decir tantas pelotudeces con ese énfasis, todas juntas. Sí. No, es realmente... Aparte es curioso, ¿no? Digo, y los demás lo escuchan... Sí, lo escuchan embelesados. Como, y cabecearían, claro, como diciendo, qué bien. Curioso, en realidad la cuenta es peor que eso, amigo Iglesias, pero fíjese usted que considera que el 50% de la población argentina lidera el 80% del PBI. Sí. No sé si eso le dice algo. Y esa es la parte que a usted le parece mejor, claro. Es como curioso, sí, ¿no? Sí. En fin. Sí, después yo no me atrevería a repreguntarle: ¿y usted qué haría con el otro 50%? No, es que deben ser redimidos por Macri, de alguna manera, por el líder del nuevo. Y después, otra cosa curiosa es cómo arma categorías bastante heterogéneas. Sí, sí. Dice, de un sector lado, agrario. El sector agrario, los medios de comunicación, los empresarios, la clase media y los porteños. Son dos categorías. Y del otro lado está el fanatismo y el cinismo. Sí. Claramente. Que son dos grupos de personas, el fanatismo y el cinismo. Claramente lo peor de la Argentina, como bien lo dice don Fernando Iglesias. Es difícil encontrar a alguien tan furibundamente gorila, pero gorila en términos del siglo XIX. O sea, sí, es una cosa tremenda este muchacho. Sí, sí. Lo que está acá en el trasfondo es lo que de alguna manera Juan Bautista Alberdi plasmó en la Constitución Nacional, esta idea extraída de los Estados Unidos de Norteamérica, de que hay que vertebrar instituciones que moderen las pasiones temporarias de las masas, claro. Porque las masas, como se sabe, se equivocan. Se equivocan todo el tiempo. Aparte, no tienen, digamos, ninguna posibilidad de acertar. No tienen ninguna chance de acertar, porque no tienen esta... Pero digo, Iglesias es un mangangá, Iglesias es un otentote del gorilismo, es un beligerante permanente, juega... Pero el pensamiento, lo que está desarrollando, es lo que constituye la base troncal de lo que algunos llamamos el gorilismo. Sí. O sea, hay mucha gente que, en distintas maneras, con distintos visajes, dice y piensa exactamente lo mismo que está diciendo. Sí, con perdón de ese animal bastante simpático. Sí, sí, por supuesto, que nada nos ha hecho... Es mucho peor Iglesias que cualquier... No, gorilo. Ni hablar. Pero tenemos mucho más, ¿eh? Sí. Pero fíjese, Iglesias, porque dice que la Argentina se jodió cuando y dónde, y ahora nos va a contar. Ah, por ahí empezamos a entender la historia. A ver. ¿Cuándo se jodió la Argentina? ¿Cuándo se jodió? Bueno, hay varias respuestas a esa. Una la da la tapa del libro. La memoria histórica argentina es un álbum peronista, ¿no? Las patas en la fuente, las movilizaciones masivas, la foto del renunciamiento histórico, son todas fotos peronistas. La principal foto es la que está en la tapa de ese libro y casi nadie la conoce. Es Perón, el capitán Perón, que tenía 35 años, no era un pibe, llegando junto con Uriburu a dar el primer golpe militar de la historia, el 6 de septiembre de 1930, y a fundar las dos grandes tradiciones políticas que ha manejado este país, el Partido Militar, que ha tenido las culpas mayores, que ha hecho el genocidio, nadie pone eso en duda, y la otra fracción, la populista, que es el peronismo. Ahí se jodió la Argentina, y se jodió también en 1987. En 1987, Casella pierde la gobernación con Cafiero por 4 puntos. Por 4 puntos. Y instala 7 gobernaciones peronistas que han sido como las 7 plagas de Egipto. ¿Y por qué la gente sigue votando? Porque es tonta la gente. Claro, yo en muchas cosas coincido con lo que está diciendo. Ahora, también es como subestimar al electorado. En un como punto. Es la gente estúpida. No, yo creo que el peronismo ha sido extraordinariamente efectivo en lograr que todo el aparato de pensamiento político de la Argentina, que ven casi al peronismo como una cosa inevitable. Entonces, esta idea de no pelearse con el peronismo, a mí me parece que es el nudo de lo que vos preguntás, Nico. Me parece que la gente no está viendo y... Está adormecida la sociedad. Y entonces, en esa debilidad es donde el peronismo crece. ¿Pero por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? ¡Guarda el Y nuevamente, cuando alguien dice, ¿y qué es un gorila? Pues escuchen atentamente todos estos... Yo, secretario de medio de comunicación pública de la Argentina, y que quiero beneficiar al pueblo argentino, cadena nacional perpetua para Fernando Iglesias. No, no. Lo siento, sí. Le pongo una cámara, un micrófono y que hable, y larga vida al peronismo. Yo tengo dos objeciones a eso. O le sacaría el término nacional a lo de cadena perpetua, o... lo que haría es un reality permanente, digamos, claro. Alguien que lo siga con una cámara a todos lados y diga todo lo que él diga, que aparezca inmediatamente en televisión. Sí, que lo sepamos todo, que lo sepamos todo. Pero digo, esto es el gorilismo. Él dice, la intelectualidad argentina, digo, no importa, vamos a suponer que es cierto. Vamos. La intelectualidad argentina y los políticos argentinos... Da miedo imaginar qué hay detrás de esos conceptos que tira. Sí, no, dice, ¿de quién, cuál es la lista? No, ni pensar. Pero dice Iglesias, la intelectualidad y la política argentina ven el peronismo como inevitable. Ok, freno ahí, le digo, Iglesias, ¿y vos qué sos? Claro. Digamos, Wiñaski dice, la sociedad está adormecida. ¿Y vos de dónde saliste, Wiñaski? Claro. Esto es el gorila, creer que uno puede hablar de la sociedad como un conjunto del cual uno está afuera y es mejor. Sí, en el mejor de los casos desde afuera, y en la mayoría de los casos por arriba. Claro, no, pero por eso, está afuera y es mejor. Claro. La sociedad está adormecida, los intelectuales, los periodistas... Sí, es lo mismo que decía antes, desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, hay que salvar al resto del país, claro. Que viene siendo el 99,9%. Claro. hay que salvarlo. Ahora, es un estúpido importante. Habla ahí del partido militar y yo. ¿Qué partido militar de acá? De lo que se, digamos, los que. Y dice el partido militar que hay que reconocer que cometió el genocidio. Menos mal, ¿no? Menos mal que lo reconoce. Sí, pero el genocidio. Gracias, iglesias. El genocidio es una obra conceptual del gorilismo. Digamos, que en todo caso tuvo como brazo armado, brazo ejecutor, a lo que él llama como un salame de Milán, partido militar. Está muy bien lo que estás diciendo, porque precisamente el partido militar que cometió todos esos desastres que él dice, lo hizo amparado en un pensamiento que está calcado de lo que vos estás diciendo, Iglesias. Claro, no lo hizo, no lo hizo porque se volvieron locos y demás. Claro. Querían volver a ese 80% de gente bien que... El mundo agrario, que después creo que hay otro audio donde vuelve a, sobre hay lo mismo, audio, hay muchos sobre audio. El ideal de el patrón agropecuario argentino. Es decir, está mirando al futuro, está mirando 1880 más o menos. Claro. No, pero por eso quieren llevarnos a un siglo superior, esto es a la Edad Media mayormente, claro. Estos muchachos. Pero bueno, no solo ellos son los gorilas, hay que decirlo. No, porque el patrón ideológico político filosófico de estas ideas, por llamarlas de algún modo, que han sido, como bien dijimos recién, vamos a hacernos a bombo, como también dijimos recién, el vademécum de todas las dictaduras y de todos los genocidios, no solo argentino, sino del mundo, pero particularmente de la Argentina, tiene otros pensadores. Sí, tiene otros pensadores y tiene gente, así como está el brazo ejecutor armado, están los que van a los fines reales que persiguen, que es la economía, y una economía mayormente injusta. Es la economía, estúpido. Es la economía, no es el peronismo. Y ahí tenemos a don Pagni, que en su programa entrevistó a Roberto Cortés Conde, un destacado historiador económico argentino, que acaba de sacar un libro, y a quien no sabe a quién le echa la culpa de todo. Al imperialismo internacional. Más o menos, escuche. Estamos con Roberto Cortés Conde. Vos decís, cuando los gobiernos que siguieron debieron enfrentarse a la realidad, lo hicieron tímidamente y a veces ocultaron sus verdaderos propósitos. Es notable el caso de las recomendaciones del informe Prebisch al gobierno de 1955, que, aunque nadie quiere recordar, proponía una devaluación sin aumento correlativo de los salarios nominales para mejorar las exportaciones agrícolas. Que el gobierno militar de la revolución del 1955 no se animó a hacer. Es que desarmar un esquema económico de subsidios que mantiene elevados los salarios reales, pero de baja productividad, parecía una tarea inútil, porque nadie quiere perder lo que hace imposible generar consensos cuando lo que se distribuyen son las pérdidas. ¿Llegó la hora de distribuir pérdidas en la Argentina? Acá hay que ver quién va a pagar los platos rotos. ¿Qué son los platos rotos? El déficit fiscal, que es muy alto, es un 7% del producto y que en el tiempo es insostenible. Y la base fundamental de ese déficit fiscal son un problema que viene, no de este gobierno, sino con la crisis del 2001, que es un atraso enorme en las tarifas. Esto ya se ha dado en el país. Prebisch lo planteó durante la gestión de Perón. No se puede tener salarios alemanes con la productividad de Zambia. Entonces, cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y ponele que venga. José Luis Esper, Luis Belli te saluda. Yo no entiendo cómo argentinos se ha dado gente tan incompetente en materia económica como esta gente, la verdad. Si el séptimo de caballería, las películas de cowboy que vemos, llegaran con el mismo timing que Kisilov, los indios serían dueños de Estados Unidos, ¿eh? Porque... No hubiera habido civilización. Claro. No hubiera habido civilización. Claro. No, francamente. Si tuvieran dignidad, renunciarían todos. Montonero Michetti, Montonero del Narváez, Montonero colombiano del Narváez, renuncien, váyanse, renuncien como el Montonero de la Rúa. Qué cosa maravillosa. ¿Cómo? Pero, las palabras se me escapan. Sí. Porque, uno suele escuchar por allí a algunos comunicadores que están digamos, del otro lado de estas bestias, sí. Y que te dicen, y no, porque si ganan ellos va a venir la reducción del salario y no va a haber más paritaria y los chicos se van a morir de hambre y van a entregar toda la economía, y uno dice, che, pará, no, no exagere, pero no exageran. No, se quedan cortos. Siguen hablando de repartir como en Holanda y producir como en Zambia. Lo decían durante, digamos, después del gobierno del general Perón. Sí, siguen repitiendo lo mismo. Y cada vez que agarró la manija un gobierno que pensaba como ellos, bueno, miren la historia. En realidad lo que han hecho ellos cada vez que lo pudieron, y que fueron mayormente con gobierno dictatorial. Sí, nunca. Aunque alguno últimamente avalado por el voto popular, lo que han hecho mayormente es tratar de vivir como los ricos de Alemania y llevar al país a un atraso muy superior al de, no Zambia, pero de los países con menos industrialización. No han hecho otra cosa que eso. No. Les faltó salir a romper máquinas cada vez que pudieron para volver a ese paraíso liberal de venderle el granero del mundo, ¿no? Esa es siempre la misma idea. Y como todo tiene que ver una con idea todo, chiquitita para un cuarto de la población, sí, claro, tercio de la población. Que es precisamente lo que no querían que sucediera aquellos que convocaron aquel cabildo abierto de 1951, uh-huh, o los muchachos que intentaban luchar por una patria distinta y que estaban presos, uh-huh, en la base Almirante Sar. Hoy, 22 de agosto, se conmemoran ambas situaciones. Sí, que, aunque parece que ¿no? Claro, parece que no tiene que ver, pero es absolutamente vigente el pensamiento y la lucha, en todo caso, que siempre tiene otras características. Pero tenemos más. Tenemos más porque Iglesias no para. ¿No para? Sigue pensando cosas. No pare, sigue, decía. Bueno, ahora dirá, bueno, es verdad, el peronismo es culpable de muchas cosas, pero de algunas no tanto. Algo de eso, debe, supongo, dirá en algún momento. En algún momento, ¿no? Un ver, llamado a la reflexión. Natalia. Yo quería que me hicieras un análisis de esta situación del peronismo tan característica que es, el peronismo es de izquierda o de derecha. Hace unas semanas en el diario Perfil, Claudio Negrete saca una nota donde hubo hasta un intento de Dwight Eisenhower, en los Estados Unidos de peronizar el gobierno cubano para chupar la esencia comunista y hacer un gobierno ya no tan de izquierda. En el único país que hubo peronismo fue la Argentina. ¿Qué es el peronismo? Es muchas cosas a la vez. En primer lugar, es la rama populista nacida junto con el partido militar en el seno del ejército argentino y en la matriz ideológica del revisionismo, que a una Argentina orientada al mundo y que pensaba en el futuro, que fue la Argentina agropecuaria, la transformó en una nación orientada a sí misma y al pasado. Y el peronismo es también la encarnación en la Argentina de lo peor que había en la política internacional. Perón trajo acá a los nazis. Lo peor que había, que fue lo peor en el mundo en la década de 20-30, eso acá lo representó el peronismo, a su manera, más débil, pero lo trajo el peronismo. Lo peor que había en los años 70, ¿qué era? Primero, la locura guerrillera. ¿Quién lo trajo acá? El peronismo, con los montoneros. ¿Qué vino después? La represión. ¿Quién lo representó? Lo primero acá fue la AAA. Cada cual habla de la tintura según le quedó el teñido. Son responsables por ser peronistas de todo lo ocurrido, de lo malo ocurrido en los 32 años que vamos a cumplir. Una idea absurda, una idea de Carrió y de Sanz. Quieren vender esa idea de que en realidad hay dos genéticas. Es casi una guerra étnica. Así que basta de charlas y apagar, ¿eh? Porque este partido también lo perdieron. ¡Qué joder! Este partido también lo perdieron, muchachos, dice Olinda Bozán en aquella inolvidable Los Chantas. Y sí, muchachos, lo perdieron. Ahora, no obstante, siguen diciendo barbaridades, mintiendo como cochino, sí, y con la cara absolutamente impávida. Sí. Y aparte, una cosa que no decíamos, uno de los males de la Argentina que mencionó Iglesias, donde se pudrió, fue en la elección entre Cafiero y Casella. Casella, 87. Donde dice que Cafiero le ganó por 4 puntos. No, Iglesia, Wikipedia, fíjate, aunque sea. 7 puntos le sacó. 4 puntos le sacó la lista de diputados, bueno, del peronismo. Y ya que va a haber... No le pido que lea libros de historia importante, que consulte en algún lado. No ubiques al nazismo en la década del 20. La década del 20, sí, es como complicado. Digo, no es que no existiera, es que no era realmente... Qué bárbaro este muchacho, ¿eh? Las organizaciones guerrilleras, te cuento, Iglesia, tampoco comenzaron, digamos, tampoco las importó el peronismo. Las trajo el peronismo. ¿Qué pide? Digo, los... ¿Y la otra chica? Bueno, Natalia Niveski. ¿Niaki? Es muy linda, es muy linda ella y es muy lindo eso decirle... A ver, yo quería que me analices. Pues, ¿cómo es eso de que Eisenhower intentó chuparle la esencia comunista? Eisenhower, aparte, ¿quién es Eisenhower para los latinoamericanos? ¿Cómo se hace para chuparle la esencia comunista y trasplantarle una esencia peronista? Desconocemos, no sabemos cómo, de qué manera Eisenhower pensaba convertir a la isla en peronista. Tal vez simplemente había que dejar que pase el tiempo, que es lo que ocurrió, y hay pocas cosas tan peronistas como don Fidel Castro Ruz, ¿no? En fin, qué bárbaro, es realmente una caja de maravillas, ¿eh? Sí. De fuegos artificiales. Los griegos lo hubieran llamado pelotudeces, pero digo, no, más simpático es que los tipos quieren ser gorila, pero sin que se lo digan. Claro, les molesta la discriminación. Que los etiqueten. Dice, claro. Que los estigmaticen. Como escuchábamos que decía su amiga Silvia Mercado, el término gorila es discriminadora. A Sebrelli, por ejemplo, le ha producido grandes soledades. Aparte, esta cosa de... Ahora ellos quieren decirle en la jeta a todo el mundo, le quieren decir, ustedes no sirven para una mierda, no tendrían que votar directamente, claro, qué sé yo, y después quieren que caer simpático. Claro, es que ellos creen que son las... Es lo que decía su amigo José Luis Esper. ¿Qué amigos que tengo yo? Cuando su otro amigo, Luis Benedí. Claro, todo. Esta noche nos juntamos a comer unas pizzas. Le dice, si Kicillof se manejara como el séptimo de caballería, lo manejarían los indios. Una barbaridad, sí, de proporciones gigantescas. A lo que Spert le redobla la apuesta. Le dice, claro, no hubiera habido civilización. Ah, bueno. Claro. La civilización se basa en los genocidios, mayormente. Ellos vio que en un mundial de fútbol, en un, qué sé yo, en una película, en una obra de teatro, en una novela, hay algún lugar de la sensibilidad humana que hace que uno tome partido por el más débil. Ellos siempre toman partido por el poderoso, por el malo. Sí. Entre el bueno y el malo se identifican con el malo. Pero está bien, digamos. Y lo que llama la atención es cómo los medios de comunicación argentinos, los medios hegemónicos, los medios con más dinero, los medios de mayor penetración, sí toman partido por el más débil, mentalmente hablando. Claro. Tenemos uno más. Tenemos uno más. Porque si hablamos de gorila. Claro. Si hablamos de gorila. Si hablamos de gorila, no. Marco Saghini dice presente. Me pongo de pie. Presente. Me pongo de pie. Presente. Y una gorilada de este año, ¿no? Esto de, digamos, que se inscribe en las goleadas clásicas, pero que en este año tuvo una particular inserción y tiene que ver con la denuncia de un presunto asesinato del fiscal Nisman. A ver. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Aguini, buenos días. Aguini, buenos días. Es aquí Magdalena, Nico Buñaski y Diego Leuco, los saludamos. ¿Cómo le va? Encantado. Pedro, cerrá que estamos todos. Gran parte de la población consideramos que lo de Nisman se acerca más a un crimen que un suicidio. Usted lo manifestó sin vueltas, con claridad, con contundencia. ¿Cómo fue esta decisión para hacerlo? Bueno, mire, yo lo he pensado bastante y he llegado a la conclusión que la lógica más elemental nos indica que esto fue un asesinato, no un suicidio. Y he llegado a la conclusión que la lógica más elemental... ¡Ah, oh, bueno! gobierno. Y por otro lado, es absolutamente llamativo, y yo creo que en este sentido estamos en el primer lugar mundial de los absurdos, que después de 7 meses esta investigación no se haya esclarecido. Si se hubiese tratado de un suicidio, esto posiblemente en 24 horas hubiera estado aclarado. Como se trató de un asesinato, el gran trabajo que se viene desplegando es justamente para encubrirlo y disimularlo. Usted dice que directamente está involucrado a gente del gobierno en esta trama. Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás, ahí está. Es obvio porque Nisman iba justamente a hacer una denuncia en el Congreso dirigida exactamente contra la Presidenta, el Canciller y otras personas en el poder. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Y Nisman de ninguna manera tenía síntomas depresivos que llevaran a una depresión. Nisman estaba combatiente. Él volvió a la Argentina antes de lo previsto para dar batalla. ¡Qué alma pura! Estuve realmente en una estrella en el cielo de las iglesias. Sí, estuve pensando bastante y llegué a la conclusión de una lógica elemental. ¿Y para qué piensa para llegar a una conclusión de lógica elemental? Y somos una vergüenza internacional, un absurdo absoluto, que hace 7 meses que ocurrió lo del fiscal y no hemos podido elucidarlo. Estaba pensando que hace 52 años que se suicidó o mataron a Marilyn Monroe, por ejemplo, y todavía no se ha esclarecido, o 52 años más o menos también del asesinato de el presidente John F. Kennedy, que tampoco ha quedado claro de dónde venía la bala ni cómo tiene el, bueno, por ahí 7 meses es más que 52 años, ¿no? Claro. A la hora de pasar vergüenza. No, y aparte, cada día que pasa demuestra que es asesinato. Sí, claro. A medida que no salen a... aparte es tan ridículo, porque precisamente lo más difícil de establecer es un suicidio. Claro. Es lo más difícil de establecer. Siempre se busca a ver si no hubo un asesinato. Cuando, como decía Conan Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser cierto. Digo, una vez que no encuentran ninguna clase de prueba de un asesinato y el tipo tiene un balazo, bueno, pues se suicidó. Claro. Pero primero hay que descartar todo lo demás, por eso tarda. Sí, pero no, según el método Aguini, sí, que para desgracia de los... paciente con problemas mentales, es psiquiatra, así que lamento quien haya caído en sus manos. El método Guinness es... por entrar en el método Guinness. No tenía ningún síntoma depresivo que lo lleve a la depresión. Así dijo, no estoy editando. No. Es una maravilla, digamos, este 22 de agosto... Como decíamos, un día importante para la memoria histórica del pueblo argentino, un día importante para la memoria histórica del campo popular argentino, sí. Un día importante que, por supuesto, también dividió las aguas en cada uno de esos 22 de agosto que mencionamos. Vimos cómo las aguas continúan divididas y quienes están de una parte de la orilla insisten en que sea cada vez más proceloso ese mar. Sí. Digamos, expresiones como las que acabamos de escuchar hacen pensar a uno que tiene más larga vida el antiperonismo que el peronismo. Sí, claro. Lo cual dialécticamente hace que el peronismo sea eterno. Incluso hay una cosa particular, y ya nos vamos, Martín. Sí, nos vamos. Pero hay una cosa particular. Se suele pensar el antiperonismo como reacción al peronismo, cuando en realidad... todo hace parecer que es al revés. Sí. Primero fue el antiperonismo y después no tuvo más remedio que el peronismo. Sí. Nos vamos. Martín Gómez en la operación técnica, Juan Antonio Vallar La Plata en Temple, está Iván Acasas aquí charlando con ustedes. Gustavo Bulla y quien les habla, Gustavo Gordillo. Perdón a Juan Antonio si no le dejamos meter la tanda, pero la presidenta nos dijo que le diéramos para adelante. Sí, la presidenta dijo, reportaje no le voy a dar, pero les meto una cadena al principio y van a ver cómo le levanto el programa. ¡Vamos, Cristina!